Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. ¿Qué suerte tienen algunos? Fujimori festejó su cumpleaños con nostalgia uruguaya y aroma a Puerto Montt. Monóculo lanza a la venta nuevo programa, la guía rápida de cómo tributar el IRPF. Incluye Crack 2008. Tavares, no te vayas. Si la AUF te baja el salario, Monóculo lanza Kermés a beneficio. Exceso de equipaje. En equipo de Monóculo nos obliga a tomar aire libre. A partir de agosto, de lunes a viernes, de 20 a 21 horas, por 1410 AM libre. Además, en línea, desde el inicio, Warren Cucurulo, buenas noches, vamos a escucharlo, Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Flavio, buenas noches, Mario, buenas noches, señor operador. Peixe está por ahí y a toda la milenaria audiencia de Monóculo. Bueno, todos saludados, cortina y empezamos. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Buenas noches, amigos. Buenas noches, Warren. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Warren? Estamos de festejo porque estamos anunciando en titulares el advenimiento de Monóculo al aire. Un reclamo de la sociedad toda. Sí, bueno, es verdad. Se me descompensó, Warren, con la noticia. No, es que, mire, tanto tiempo bregando por algo de eso, y ahora que se da en este momento que bueno, que un poco me viene mal, yo qué sé, no sé, son sentimientos mezclados. ¿Qué le pasa, Warren? ¿Qué? Encontrados. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la disyuntiva que se le plantea? Y bueno, yo tengo un problema de salud. ¿En este momento, Warren? Bueno, viene de mucho. Ustedes ya saben el problema de hemorroides que yo tenía. Sí, no, eso estoy al tanto, pero no sabía que eran empujes crónicos. O sea, que era una enfermedad crónica, Warren. Sí, no, ya se planteó una cirugía. ¿Ah? ¡Upa, la, upa, la, la! Bueno, estoy en este momento, estoy internado. Yo no sé de qué forma sale la señal de del sanatorio. Porque perfecto, porque sale perfecto. Además, se escucha como una serenidad, como un respeto también. ¿Usted en el sanatorio pidió silencio, que iba a salir al aire? Sí, le pedí a la jefa de piso que por favor se callaran todo la boca. Muy hay bien. Que ver, aparte, que el respirador a veces potencia la señal de antena. Sí, pero no tengo. El que tiene respirador es el que está acá al lado. Ajá. Pero, veo como detecto. Yo en algo me doy cuenta. Se lo escucha en el timbre lo que pasa. Y bueno, por suerte, él está acompañado por una de estas personas que trabajan en los servicios de compañía. Sencillamente le pedí que se callara la boca, que no hablara, pero no en serio, porque directamente lo que hace esta persona es sentarse y leer. Ah, mire, culta, un inquieto. Sí. Y muy bien preparado, ¿eh? Bueno, me alegro mucho, Warren, como decíamos, es el advenimiento al aire y el mal momento. Y tenemos que tener en cuenta, además, Warren, le digo, para su gobierno, es que en la radio estamos casi obligados a hacerlo sentado el programa. Bueno, yo creo que, por eso estuve hablando con algunos ingenieros, hay posibilidades de diseñar muebles adecuados para poder ubicar aquello. El estudio en una posición diferente. Claro. Bueno, yo lo que tengo, si quiere, para improvisar, o si no llega a dar con la cifra, Warren, le puedo prestar la llanta con la que Gregorio suele tirarse a las olas en verano. Bueno, le agradezco, pero estoy pensando más bien en algo más... ¿Un diván? Tipo recostado, ¿vio? Ah, mire qué interesante, Warren. De costadito, habla. Ahí está. Va a quedar como cucharita, digamos, pero solo. Ahí está. Ahí está. Esa es más o menos la idea. Pero sabe que, un poco lo que le pasó a este hombre de cultura, del Ministerio de Cultura, he estado viendo mucha TV. Sí, claro. Y no me pasó lo que le pasó a él en la TV chatarra y eso. Se ve que este muchacho no tiene señal satelital o cable. Claro. Los canales abiertos, que son los mejores, pero él no sabe, no sabe apreciarlo. Pues lo que yo vi es que hay unas cosas que se llaman Olimpiadas. Claro. Es verdad. Claro. Y vienen ahora, y hay muchos canales que le hacen promoción, inclusive este muchacho Huberti, que nunca pudo aprender de fútbol. Ajá. Por lo tanto se dedicó a ser de todo cronista de otros deportes. Claro, de todos los demás. Sí, del resto. Seguro. Se va para allá. Y además desde el puesto de comentarista, ¿vio? Claro, hay una cosa que yo no entiendo. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen ese evento? Son mártires, Warren. ¿Pero por qué lo organizan el evento? Lo de Mario lo podemos dejar para después. Pero ¿por qué organizan? Digo, hay un deporte. Ajá. Un deporte que es el fútbol. Ajá. Ese es un deporte. Sí. Después hay otras cosas como, por ejemplo, uno puede decirle a otro cuando es chiquilín, ¿no? Porque esto es chiquilín en la cuadra. A ver quién llega primero en la esquina. Claro. El bueno, pique corto. Y esto le ponen nombre atletismo. Claro. Sí. Yo qué sé, como que es una burla gigante. Al espectador. Totalmente. Al espectador, porque el espectador dice, voy a ver algo importante. Y ve que, yo qué sé, dos maricones. Sí, lanzando la bala. Y lanza la bala. No, sino de esos que juegan al tenis. Claro, le falta la pollerita. Son maricones que tienen que tener una rueda entre ellos porque no se tocan. Es que si no se agarran a los besos, Warren. Y es posible. Fíjese que es un además, deporte donde las deportistas que más ganan no son las que ganan más partidos, sino las que están más buenas. No, y ni las que hacen más plata después tampoco. Por eso. Y además, otra cosa que podemos destacar es cómo se ha desvirtuado también el grado de olimpismo en nada menos que las Olimpiadas, ya que, por ejemplo, es discutida la participación de Messi, un profesional de primera línea a nivel mundial, para integrar la selección de fútbol. Ahí se amparan en la edad, por favor. Es una payasada, ¿eh? A mí que me pongan la gente del barrio. Claro, pero lo que pasa es que el tema es de base, o sea, está bien, tenemos un mundial de fútbol cada 4 años. Uh-huh. Tengamos cada 2. Claro. Y si quieren ir a tirarse a la piscina, se tiren. Claro. Si alguien quiere pagar la entrada para ver cómo un tipo se tira de un trampolín, que pague. Seguro, seguro. Ahora, yo, ¿sabe lo que ahora que usted dice esas cosas, Warren? A mí me surge la siguiente duda. ¿Será que estos nabos del resto del mundo viven todas esas cosas que para nosotros son cotidianas como algo excepcional? Y es posible, ellos no tienen barrio. Por eso le digo, porque de repente lo que usted dice, usted menciona cosas que cualquiera lo hizo de botija y lo ve. Y aparte ahora se han incrementado nuevos modelos, como por ejemplo arrebatar la cartera y correr. También. Y es algo habitual. Sí, pero en el resto de los países del mundo no lo conoce. El tema de la natación para un uruguayo que vive prácticamente todo el año en la playa. Exacto. Es para los nativos de África un misterio. Claro. En la anterior recuerdo. Un muchacho que era el mejor nadador de no sé qué país de África, uh-huh, fue el único que clasificó y llegó 2 días después del resto. ¿Qué? Y todavía lo aplaudían. ¿Qué? Se da seguramente porque los mejores nadadores de los países africanos se tiran a los ríos a practicar y se los comen los cocodrilos. Totalmente, claro, o las pirañas. Los que quedan son los que no practican. Claro. Exacto. Claro. Ya hay una selección natural. Claro. Pero es realmente lamentable que el mundo esté, y estos son los grandes medios, ¿no?, que están atrás de esto, transformando una payasada en una cosa, en un evento mundial digno de ser conmemorado. Sí, venerado. Y venerado. Lo único que está bueno siempre de estas cosas es la fiesta de apertura. Que en este caso promete ser espectacular, ¿eh? Bueno, todas prometen ser espectacular. Sí, nunca vi una que dijera, esta fiesta va a ser un bagarto. No, esta promete ser espectacular a nivel visual. Y se han filtrado imágenes. Y ya demuestran que sí, que viene espectacular también la cosa. Bueno, los países, esos países así... Es que es fácil mandar ahí. Claro. Y son muchos. Qué fácil mandar. Hay que recordar lo lindo que estuvo la fiesta de inauguración cuando se hicieron en Rusia. Es verdad. Porque, claro, ahí bajo la pesada bota del comunismo, del amargo comunismo, le decían a cualquiera, levanta el cartelito acá, hacia allá, y ellos lo hacían. Es una máquina. Claro, en este caso pasa algo similar. Y sí. Aparte es como una fotografía con millones de píxeles, porque imagínense que chinos tienen como... Cada chinito, lo que pasa es que va a ser mucho más alta definición. Claro, por eso le digo, tiene un degradé que va de... Escúcheme, imagine el degradé del rojo al blanco, la cantidad de matiz que puede hacer en rosado con los chinitos que hay. Claro, claro. Y además, como son más pequeños, que entran más en cada... los asientos son más chicos. Más chino, claro. Más chino por metro cuadrado. Claro. Están calculados, está todo calculado. Yo cuando pienso en una ceremonia siempre me viene al recuerdo una ceremonia en el Estadio Centenario. Sí, ¿cuándo no? En el año 80, donde muchos jóvenes entregaron un despliegue de color como no se ha visto hasta ahora. ¿Yo? Después de eso. ¿Yo? Exactamente, dentro de ellos estaba Mario. ¿Yo? Claro, claro. Yo tengo acá en mi mesa de luz. Uh-huh. El libro sobre grandes aperturas de eventos deportivos. ¡Claro! Es un libro editado por Benson & Hedges de Estados Unidos, uh-huh, en inglés. ¡Ah! ¡Upa! Mira qué bueno, para leer con diccionario, Warren. No, yo por suerte inglés más o menos manejo. Ah. Pero tiene muchas fotos, además. Uh-huh. Y está como número uno en la estadística, ¿no? Pero en la consideración de los editores de los especialistas. Claro, esa apertura como la más colorida y entretenida e interesante, y también inteligente que se haya hecho. Es una lástima que las fotos de la ceremonia estén en blanco y negro. Y un adelanto a toda la audiencia, yo por ejemplo vestí una jering naranja. O sea que era un despliegue de color. El toque de color. Un glamour. ¿Dónde estaba usted, Mario? En el medio de la cancha, vestido de naranja, haciendo formación. Flavio, ¿dónde más? Un joven de la generación 80, 10 jóvenes años. Exactamente. Mira qué lindo, guarda, ¿eh? Qué lindo verlo vivido para poderlo contar. Sin lugar a dudas, ¿usted sabe lo que fue la previa? Esa entrada al Estadio Centenario en ese año, 1980, un montón de jóvenes de escuelas públicas, de escuelas del interior, que veníamos a hacer formaciones entrenadas durante meses anteriores. Una cosa, Warren, le digo que impresionante, realmente. Bueno, por eso mi condición de deportista nato, ¿no? Sí, le reconozco que siempre está permanentemente usted en el gimnasio haciendo... Formación, a mí me gusta mucho la formación. Con los espaldares está. Claro, porque además de ahí se ve mejor la televisión. Totalmente. No. Y bueno, un poco lo mío estaba referido a esto, a la falta de una ética deportiva que lleva este rejunte, podemos decir. Rejunte. Porque digo, no hay que desconocer que también es un negocio a nivel de compañías aéreas, gente que se moviliza, derechos de televisión, hotelería. Esto es no sé, yo, ¿sabe qué? Tengo ganas que Uruguay se postule a organizar una Olimpiada. Carrito de chorizo tenemos que vender para allá. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Cuál? Estos países o ciudades que aparecen como candidatos, porque esto se elecciona entre algunas ciudades que se postulan. Es verdad. Y hay un comité que las evalúa. Y mi país, Uruguay, es un país muy honesto. Es verdad. Y ustedes recordarán seguramente que una de las sedes que se postuló para esta o para la vez anterior sobornó al comité. Abre un compás de duda importante. Quizás por eso es. Y por eso es que Uruguay no va a ser nunca, porque nunca un uruguayo va a tratar de sobornar a otro. Totalmente. A otra persona. Claro. A otro uruguayo. O recibir soborno de otro, ¿no? No, para nada. Es un gran negocio, es un negocio lamentable. Acabo de ver imágenes del estadio de China y no lo hizo otro. Es verdad. Es una porquería. Sí. Eso no va a ser monumento mundial al fútbol. Sí. No. Uno los ve y los ve desarmables. Aparte eso es uno solo, el monumento es uno solo y es el Estadio Centenario. Claro, pero yo creo que ya en el pleno siglo XXI, como estamos, hacer un estadio, como dice el estadio desarmable, de mis ladrillos, no da. No. Ya, una vez que se hizo la Torre de Antel, el paradigma de la arquitectura cambia. Claro, sí. Aparte, el modernismo ya fue logrado. No hay necesidad de ir más allá. No, hay que seguir profundizando en la perfección. Claro, pero a partir de un referente. Claro, y además por lo menos tenerlo a Ott. Yo no digo que Ott vaya con la pala y el balde de mezcla, pero por lo menos como asesor. ¿Por lo menos cómo? Como asesor. Claro. Que les tire unas líneas. Claro, él le dice que le diga, bueno, por acá, por allá, poner por acá, por allá, y si hubiera salido un estadio seguramente mucho más bonito. Es más, hay uno de ellos que, por ejemplo, para disimular justamente eso que usted menciona, Warren, durante toda el perímetro en la construcción va a tener pantallas de televisión y se van a ver deportes que se están desarrollando adentro. Eso es para ocultar ineludiblemente los errores de la construcción. Y hay que distraer la atención. Exacto. Sin lugar a duda. Y van a pasar de lo que están pasando adentro. ¿Y sí? ¿Y por qué no pasa lo que pasa en otro lado? No, porque no entra nadie. ¡Estás loco! Porque lo que estaría bien es, bueno, yo pagué la entrada y estoy viendo, como te dice, que tira la bala. Seguro. Pero en otro lado está, hay una carrera de remo. Y me interesa también. Y uno ya se la está perdiendo. Si está fuera del estadio, se está perdiendo las dos cosas. Y si le ponen la, aunque sea del otro lado, sale comentando de la otra, no, de la otra sede. Y además también sabe lo que pasa, uh-huh. Se desconcentra. Exacto. Para eso, el Estadio Centenario del Uruguay, uh-huh. Que no tiene ni siquiera un tablero donde le digan cómo va el partido. ¡Claro! Hay que estar. ¿Ah, que te interesa? Está. Bueno, vivilo, concentrate. ¿Quieres saber con cuánto falta para que termine? ¿Cuánto va el partido? ¡Contá para atrás! ¡Resolvelo! ¡Por el cronómetro! ¡Claro! Madre. Exactamente. Otra forma realmente de encarar el espectáculo. Sí, una forma, evidentemente, la de los chinos. Bueno, los chinos en esto del espectáculo recién empiezan. Exactamente. Sí. Quieren copiar a la comedia musical de Estados Unidos de los 50, un atraso total. Claro, es una cosa que parece... Esther Williams. Claro, eso seguramente en la apertura de nado sincronizado, uh-huh. Esas cosas. Ahí va. Hagan algo de eso. Sí. Exactamente. Yo me juego todos los boletos, ¿sabes? Sí, yo creo que sí. ¿Cuándo es la inauguración? No tengo la menor idea. Alguien del chat que sepa cuándo es la inauguración, aprovechamos a saludar a Chimbo, a Fiasco, y hay el tercero ahí que está en la sala de chat que no se identifica. Vamos a ver qué pasa, vamos a estar siguiendo. Tengo una cosa, hablando de China. El muchacho este que se iba a Japón, ¿se fue? Se fue y volvió. ¿Y se va a quedar acá? Está acá. Lo que pasa es que está trabajando ahora. ¿Y no se va a ir de vuelta para Japón? No. Y una vez que pudo volver, no se va más. Claro, ¿cómo se va a ir para Japón? Ya vio lo que es bueno, es como una paliza. Uno dice, ay, ¿dónde? ¿Cómo deben vivir allá? Alguno, ¿no? Que no, se marea, dice. Sería un uruguayo más que triunfó en el exterior. Sí, eso sin lugar a duda. Pero ¿usted sabe lo que es ver Tokio después de haber visto el 18 de julio? No, imagino. Uno se siente defraudado. Claro. Dice, está bárbaro, bien, sí. Está, los neones, bárbaro. Pero ¿y la Plaza del Entrevero? Claro, pero por lo menos se habrá dejado la familia de Japón. Y no solo. No, es una situación... vino con sus hijos. Y está acá, está trabajando, ¿eh? Está trabajando en este momento. Estamos hablando de Emiliano, amigos, por si no lo sabían. ¿Por qué hace esas cosas? Sí, bueno. ¿Por qué no pregunta antes? Nosotros lo podíamos haber asesorado. Se largan por la de ellos, ¿vio? Sí, aburrido. Bueno, está bien. Bueno, Warren, ¿algo más? No, ahora me van a hacer un enema. Y ¡uy, qué lindo! Voy a tener que abandonarlos momentáneamente. Afloje, ¿eh? Afloje y así no lo sufre. Trataré y tengo acá el ¿y qué hace? Con toda la vaselina necesaria. ¿Pero se lo hace la persona del servicio de compañía o viene la doctora? No, es el conserje. El que da los números. No, es el que hace mantenimiento. Y porque tienen... Se lo hacen un ratito. Esa gente se amaña para todo. Queda un poco... De tanto ver hacerlo. Esa es la política que tienen acá. Claro. Bueno, estoy un poco alterado. Bueno. Pero bueno, espero que todo pase. Sí. Lea una revista mientras, Warren. Así se distrae. Bueno, voy a seguir con el libro de las aperturas de los espectáculos deportivos que están entretenidos. Ah. Y lo voy a buscar en las fotos del Uruguay del 80. Búsqueme, si encuentra alguna color, estoy de naranja, Warren. Bueno, sí, este libro es todo de colores. Maravilla. Bueno, Warren, nos encontramos. Nos encontramos. Y nos encontramos de lunes a viernes también a través de AM Libre. Eso vamos a recordárselo a la gente. Todavía no tenemos precisa la fecha de comienzo de Monóculo, pero va a ir de lunes a viernes de 20 a 21 horas y ahí pasaremos revista a los temas del día. Y sí, en una día a día. ¿Qué desafío? ¿Qué es lo que está pasando en Uruguay? Con el clamor popular quiere enterarse y precisamente es Monóculo que va a ofrecer la visión hasta ahora que circulaba en la red. Claro, hay una cosa, en la televisión estaban los profesionales. Ajá. E intrusos. Sí. Y en la radio no hay nada. Es verdad. Y no, aparte a la hora del noticiero, o sea que a la hora que usted tiene la inquietud de realmente saber lo que pasa, ahora tiene la opción real de saber lo que pasa. Ahora se entera en el momento. Ahora sí. No tiene que esperar una semana para saber qué fue lo que pasó. Exactamente. Ahí está, la radio se tiñe de amarillo. Profundo. Profundo de 20 a 21 horas todos los días. Exacto. A partir de un día de estos. De un día de estos, de este agosto. Muy bien. De este agosto. Bueno, un abrazo grande, Warren. Nos vemos. Disfruta. Hasta luego. Chao. Amigos, vamos a escuchar. Buenas noches. Gracias por estar ahí. Vamos a escuchar un poco de música y luego pasamos revista a la actualidad y también vemos qué están diciendo ustedes en la sala de chat del otro lado. Música y volvemos. Tenemos a Carlos de Facio, no hemos saludado. Un saludo grande a toda la gente, por supuesto. Carlos de Facio en los controles y bueno, y Chimbo, como decíamos, y Fiasco y alguien más que no sabemos quién es. Música y volvemos. We'll be right back. hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de agua están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted, ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Flavio, discúlpeme, pero antes de seguir le tengo que decir también, quiero mandar un saludo grande a Tirifilo, que se acaba de aparecer en el chat, y a la Lina también, que me consta que nos está escuchando. Bueno, así que un saludo muy grande también para ellos. Un abrazo grande para ambos. Realmente Tirifilo acusaba en este momento que Monóculo volvía al aire, y es así, y eso lo puede ver también en letras, en la página, en el botón de noticias, porque Chimbo decía, ¿dónde lee Tirifilo eso? Bueno, eso es en el espacio de noticias. Amigos, quienes estén siguiendo la transmisión a través de Steadcam, pueden hacerlo a través de www.monóculo.com. Ahí existe un botón de chat y en este momento está, como decíamos, Chimbo, Tirifilo y Fiasco intercambiando, y la Lina creo que también está, no está participando. Les mandamos un abrazo grande a todos y sí, volvemos a las fuentes, porque Monóculo sí surgió en la radio y bueno, y es un lugar natural de Monóculo estar en la radio y estar en todos lados, y hemos visto que podemos estar en más de un medio manifestándonos, expresándonos, tanto sea con videos, tanto sea con gráfica, y en eso han tenido que ver también quienes están del otro lado, como es el caso de Fiasco, de Zoraide, de Petorra, de Emiliano también, que ha aportado, de Chimbo, que aportó la otra vez una presentación de Inodoros que no hemos circulado todavía, pero tenemos ahí como material de reserva. Amigos, saludamos nuevamente, les agradecemos y vamos a tener que empezar a ver Montevideo tal cual es. Sí. Con sus riesgos, con sus peligros. Montevideo a la noche. Con sus beneficios. Claro, pero el Montevideo nocturno, ¿no? El Montevideo, con esa luz típica de la ciudad de Montevideo. Es verdad. Esa 18 de julio que tiene ese grado de luz medio. Porque no es un escándalo de luz, no. Sino que es una cosa, una luz mesurada. Es una luz mesurada, porque incluso... Y es la principal avenida. Lógico. No, si usted quiere hacer una recorrida por las paralelas, probablemente las dos inmediatas al 18 de julio sean igual, que es parte del encanto que tiene el glamour de ser la principal. Es verdad. El ser igual que las cuatro... hacen un total de cinco calles que... más o menos comparten el grado de luminosidad, incluso aparte, quiero hacer la aclaración, por si alguien lo está pensando, tomando en cuenta que estamos en periodo de receso. No me estoy refiriendo a este momento que es periodo de receso, me refiero al común de los días cuando luce a pleno. Exactamente. Con esas vidrieras entre iluminadas y no... Y esas galerías... Entre luces y sombras. Entre luces y sombras, entre claroscuros, constantes, contrastes. Esas galerías que ofrecen rejas, de repente, que impiden que uno entre a verlas en la noche. Uh-huh. Y de repente, al lado, un local vacío. Como un baldío instaurado en la propia avenida, la principal. Dándole el toque ese... el de Montevideo, el que tiene Montevideo, el concepto de principal de Montevideo. Y de repente un altoparlante, si es una noche que merece, que se viste de gala la ciudad, un altoparlante de esos que son como un cono, que se atan a las columnas y largan un sonido de una calidad muy similar. Claro, pero en el Estadio Centenario tienen graves. De alta fidelidad. En 18 de julio en la principal avenida se explota al máximo el agudo. Exacto. Y el acople, y de repente se pasa, qué sé yo, de repente algún candombe, algún tema. La comparsita, tema de... ¿no? Es el año de la comparsita. Ah, bueno, pero eso en el Palacio de Salvo. Yo sabía que hasta ahora no tenía oportunidad de escucharlo, no sé dónde lo pasan. Yo no sé, eso. Debe ser otro secreto de Montevideo. De esos secretos de esa ciudad que da lugar a ciertos personajes, vamos a hablar dentro de instantes. Vamos a un tema musical, amigos. No se despeguen de su cálido monitor. Los domingos en vivo, Monóculo, próximamente de lunes a viernes y en directo al aire libre. Vamos a la música y volvemos. A un compadrito le canto, que era el patrón y el ornato de las casas menos santas del barrio de Triunvirato. Atildado en el vestir, medio mandón en el trato, negro el chambergo y la ropa, negro el charol del zapato. Como los para el manejo, le marcaba un garabato en la cara al majarijo, de un solo brinco a los gatos. Bailarín y jugador, no sé si chino mulato, lo mimaba el conventillo que hoy se llama inquilinato. A las pardas aguaneras no les resulta ingrato el amor de ese valiente que les dio tan buenos ratos. El hombre, según se sabe, tiene firmado un contrato con la muerte. En cada esquina lo anda acechando el mal rato. Ni la cuarteada ni el brinco lo salvan al candidato. La muerte sabe, señores, llegar con un sumo recato. Balazo lo paró en Tames y Triunvirato, se mudó a un barrio vecino, el de la Quinta del Niato. Dejen de festejar. Llegó Monóculo. Continuamos, amigos, y hablábamos de los personajes que en una ciudad nocturna y cuando están de moda los superhéroes nocturnos puede estar actuando en nuestro Montevideo. Usted tuvo oportunidad de ver el documental Batman. Es verdad. ¿Usted tuvo oportunidad de ver la película de... Esa es una ficción. ¿El Noctámbulo? Sí, sí. Bueno. Tuve oportunidad de ver El Noctámbulo. Y recomendamos, amigos, quienes puedan acceder en DVD, existe la película El Noctámbulo. Es una película fuerte, disculpe que lo interrumpa, pero es algo que quiero decir porque no quiero después que la gente lo vuelva en contra también. Es para aquellos amantes del gore. Exacto. Es una película dura. Oscura. Dark. Es una película dark. Ese es el término internacional, si usted quiere. Es un superhéroe con unas características la historia, una historia conflictiva, una historia difícil que yo no se las quiero comentar porque es, usted sabe, la es intrínseca. ¿Puede citar alguna frase del Noctámbulo con la voz del protagonista? Hay un momento que, disculpen, pero que de repente que alejen al chimbo, que aleje a sus hijos, porque nosotros vamos a si están haciendo la locura después de escuchar este informe con menores, por favor, aléjenlo. Cambien, pongan un tema de Marielena Walsh, cambien para cambiar el Áurea. ¿Y cómo es? ¿Cómo porque es? De repente está él en una azotea, que es un, aparte de un personaje que transmite una dureza tremenda, ¿no? Sin City. Es un... son unos... son las hermanas carmelitas. Son los Rainbow Brides. Son los Rainbow... son los ositos cariñosos. Exacto. Es, en un momento le dice el tipo que es flaquito y no tiene físico ninguno, con un sobre todo que le queda grande, y que si corre... es un superhéroe que no corre mucho. Pero si corre se tropieza con el sobre todo y se cae seguro. Y tiene una máscara aterradora, tipo las que se venden, por ejemplo, en el mercado de los artesanos de cuero, que dan miedo, vio, que son como un antifaz maldito. Y de repente le dice, te mataré. Porque le habían matado a la novia. ¿Cómo dice? Perdón. ¿Cómo dice? ¿Puedo repetirlo? Te mataré. Ahora te mataré, le dice. Y todo eso aparte a fuerza de bronca, porque usted de repente, usted vio el documental Batman, tuvo la oportunidad de ver la primera parte, sí. Y usted vio que el muchacho, realmente, digo, le pegan 275.000 personas antes de que el tipo se pueda poner algo y se trastorne y bueno, y se transforme en Batman. Pero pero este no entrena nada. Este está leyendo un día la Paturuzú tirada en la cama y al otro día de repente le matan a la novia y se cae. Se pone como arranca y los revienta a todos, a como de lugar, y son tipos malos, que aparte se enfrenta contra Pezuca, mafioso uruguayo. Pezuca. Eso que sabe dónde vivir. Claro, tipos pelados, con barba candado, de campera de cuero. No tenés baticueva. Boliche. Eso. En el boliche te amasan en el boliche. Exactamente, recomendamos en los cámaros. Pero bueno, Batman en nuestro Montevideo. Batman en nuestra metrópolis. Batman, usted sale de... es una... es como... claro, es una cruza de metrópolis y ciudad gótica. Depende por donde usted camine. Yo que, aparte, el recorrido que hice fue una de las mejores salas. ¿Cuál? 18 de Gido. Espectacular. Las de Gido. La sala de Gido. Entonces hice una cola en la función de las 10:20, que eso siempre es bueno, hacer una cola en el cine, porque es de urbanismo, ¿no? Es de ciudad, tiene que ocurrir. Y bueno, entramos, nos sentamos, vimos la película, el documental, muy bueno, realmente entretenido, y uno sale, vio como lo dejan las películas de superhéroes a uno, sale envalentonadito. Exacto. Sale envalentonado y con ganas de poner orden. Exacto. De poner orden y de ver alguna patrulla, algo que esté circulando por la 18. Y parece que ayer, en nuestra ciudad gótica, metrópolis ciudad gótica, exacto, se llevó a cabo la final. De o una final, hubo un partido entre clásicos rivales, Aguada Goes, exactamente, rivales de barrio antológico y dos hinchadas pesadas, ninguno va para atrás, no, todos valientes. Uno puede, por ejemplo, puede llegar a ir a jugar a la cancha de Aguada, y si Aguada, por ejemplo, va perdiendo, le apaga la luz, le baja la luz, le roban el formulario y se acabó el partido, y a dirimirlo en los tribunales. De ese tipo de cosas y de una barra pesada, los dos. Los dos son poseedores. En ese sentido es una lucha de macho. De agarrarse a piñazos sin mucha vuelta. No, es que van a eso. Exacto. Se van a rosquear antes, no importa. A veces calienta que empiece el partido. Exacto. A veces le da bronca que arranque el partido. Exacto. ¿Y qué pasó entonces? Ahora, ¿cree que le diga una cosa? Porque yo estaba mirando la tele de tarde. Debo decirle que a ellos les daría bronca que empiece el partido. y a nuestros medios también creo que les daría bronca que empezara el partido en algún sentido, porque todos hoy estuvieron hablando de lo mal que era y que cómo esos signos de violencia y que hay que erradicar a todo lo demás. Pero yo digo, todo eso está financiado y todo eso genera dinero, no solamente el deporte, digo, en sí, ¿no? No, no las peleas particularmente, pero el deporte. Y hoy en día, digo, es ridículo, es tonto concebir el deporte sin la otra parte. Sin la agresividad. Es la realidad. Exacto. Es la realidad. Uh-huh. Entonces digo, es como tonto incentivar la inversión en el deporte y concitar la atención de toda la gente en el deporte cuando sabemos que va de la mano el otro. Y es ridículo que estemos horas y horas. Pero bueno, una cosa así maravillosa son las barras que generan. De compañerismo. Las barras, ese sentimiento de grupo. De pertenencia. Eso, de pertenencia y de grupo y de poderío de grupo. Nosotros juntos podemos. Eso. Y podemos y vamos para adelante. Y reventamos a todo y le pasamos por arriba a todo. Eso que se ha perdido tanto la identidad. Totalmente. Con ese tipo de manifestaciones es que uno dice, se encausa. Ah, ¿cuándo seremos? Decimos así, ¿por qué no seremos campeones mundiales nuevamente? Para justificar una gran batabola. De repente. Y bueno, fuimos campeones mundiales con la... ¿Con la boxeadora? Con la boxeadora, pero no se festejó mucho. No hubo, vio que no hubo. No hubo manifestaciones por... Y fue acá, ¿eh? Fue acá. No hubo manifestaciones. Yo pensé que le iban a recibir o algo, un desfile por 18 de julio. Sí, no. De repente que se enfrentara a largarle 3-4 barras bravas y que lo reviente a golpe a todo, de repente. Tumbe a la salida. Claro, por ejemplo, alguna cosa de esas. Pero no, así no que va a ocurrir. Batman ahí uno sale de ver Batman y ve las manifestaciones, ve el desorden que se la banca. Mire, yo iba con Paula, íbamos comentando y de repente íbamos caminando con ese sentimiento que nos dejó la película. Nos íbamos dando manija, que estaría bueno para reventar a alguien y que se hacen los locos. Y ya cuando la gente pasa con las botellas, uno dice, vos no sos tan loco como el Guasón. Y yo soy como Batman, o sea que a vos seguramente te amaco así en la primera de cambio. Y no, porque no porque lo voy pensando, o sea, me peleé con muchos en mi mente. Y después seguí tranquilo. Y es una manera también en la que puedo salir con Paula. Claro, tranquilamente. Para no se le pasa la violencia a ella. No, y aparte que es karateca. Claro. Ahí no hay patrullero que la pare. Exacto. Entonces, y bueno, pero nos topamos con una barrita de esta que venían gritando encocorados, eran como 15, y es increíble como realmente qué lindos sentimientos que despiertan. Aparte, es lindo cuando uno ve el concepto de festejo, de jolgorio y de rebeldía. Cuando uno dice, qué bueno tener de nuevo 19, 20 años para hacer esto, ¿eh? En 18 de julio, ahí con un montón de amigos. Pegándole a las vidrieras. Y no se lleva nada, porque de repente se te revienta una vidriera y se lleva 50 computadoras, bueno, yo qué sé. De repente tiene computadora gratis en su casa. Pero no, pegarle y todo así. Una reja, de repente se meten con alguno, si por desgracia hay tirado algún bichicome, de repente se que es raro. Algunos que, yo lo que creo es que sabe que son algunos que de repente se pasan de noche de copas en algún, no creo que sea algún boliche y se tiran ahí a dormir la... Y ahí no le la mona, nada. Tranquilos, aparte, pues saben que ahí no les va a pasar nada. Exacto. Usted ahí se duerme con todo. Pero bueno, realmente, y fue un sábado, Flavio. Sí. Sábado. Fue un sábado en la noche. Uno a veces, amigo, yo qué sé, esto es una cosa que ocurrió, es real. Uh-huh. Me tocó estar, no es lo único que ocurre, es cuestión de estar un sábado. Hay que generarse la aventura también, ¿no? Hay que arriesgar. Si uno va a lugares donde se tope con gente, donde ve interactuar a la sociedad, en grupos, de repente que con sentimiento de pertenencia, como usted decía, siempre queda maravilla. Sí, porque lo que sale siempre es bueno. Siempre es bueno. Siempre es bueno y siempre vale la pena. Vamos con esto a la música y ya volvemos. Yeah. esta señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución, la única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos, recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrimate un poquito. No la confundo. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Continuamos, amigos, en Monóculo y saludamos a Manuelito, que ingresó también a la sala de chat. Fue saludado como corresponde también por la sala de chat y comentaban Fiasco, conocedor de la película El Noctámbulo, comentaba que la imitación suya, Mario, de la amenaza, ¿se anima a hacerla de nuevo? ¡Te mataré! ¡Ahora te mataré! Creo que esas son las líneas. Es perfecta. En una azotea. Es perfecta. Y ¿cómo es? Y Chimbo también mencionaba que 18 de julio es en cada rincón un mundo por descubrir, un encanto. Es impresionante. La ciudad entera es así. Es exactamente así. Y también Fiasco mencionaba a los snob que pueden encontrarse tirados ahí tapados, sí, con frazadas, bueno, sí. Viviendo en libertad. Teniendo, de repente, es verdad, es una precisión importante porque puede ser, ¿sabe qué? Como los homeless, uh-huh. Algún de repente excéntrico que quiere imitar ese costado de... Copiamos tanto la cultura de otros lados, ¿no? Con los pubs. Y sí, los pubs. Y no, y el éxito. De repente, mire, ahora me viene a la cabeza, justamente porque ayer vi la sinopsis de un exitazo, sin lugar a dudas, que va a ser en el Uruguay. Algo que también nos va a enorgullecer. Sex and the City. Qué proceso. Viene con Jessica Parker. Uh-huh. Se viene en película. Ufa. Pero por ejemplo el éxito que tuvo a nivel de televisión nacional, digo que uh-huh. es también la típica idiosincrasia de la mujer uruguaya. Exacto. Uno ve Sex and the City y la relación hombre-mujer y es exactamente igual que la que se establece por acá. Exactamente, es un documental. Es un documental. Y bueno, y otros de repente, así como la mujer elige ese costado y algunos metrosexuales uruguayos eligen también la contemplación de todo lo que es ese mundo, Sex and the City, como decía, uh-huh. otros eligen los homeless, uh-huh. claro. como otros eligen el look rapero. Es verdad, el plancha también. El plancha. Hablando de espectáculos, hoy le comento a Mario, tuve la oportunidad de ver a las riquitas en Omar Gutiérrez. Upa, ¿se están en el Uruguay? Están en Uruguay. Se le notó como un semblequeo en la boca cuando dijo, acá está en el Uruguay. No, porque digo, tengo unos fondos, tengo un dinero ahorrado, de un par de aguinaldos y unas aritas extras que estuve haciendo. Y a mí siempre me gustó la música alegre y el tropical así divertido, y interpretado además por chicas. Claro. ¿Y qué dice usted? ¿Quiere contratarlas? Claro, para que le hagan un show. Claro, una fiesta. Serpentina, claro. Música. Fiesta, una fiesta. Trencito. Exacto. Serpentino, ¿qué más? Las vi hoy en Omar Gutiérrez, le digo que van a estar en el club IASA. La finés de la finés. Sí, no, es el lugar adecuado. Ay, Canilla libre de chorizo. Puede y ser. Tinto. Puede ser. Pero bueno, hablando de espectáculo, hablando de músicos, hablando de orgullo uruguayo, ¿qué me cuenta la de los Inacundos con Fujimori? Un estadista de América del Sur, presidente, que los peruanos eligieron y le decían el chino. Increíble. En Perú, el electorado le decía al chino, siendo japonés, los ensartó, se fue a Japón. Ahí estuvo, sí, aparentemente escondido. Exactamente, después cayó en Cana, está en Cana y lo van a ver los iracundos. Los iracundos que aparte... En su cumpleaños 70. Espectacular. Es maravilloso. Ahí nuevamente damos una cátedra de democracia, de seres humanos. Detrás de todo eso existe un señor que se llama Fujimori. Claro, está cumpliendo un oriental. Un oriental en el mejor sentido de la palabra. Y fue electo por el pueblo peruano. O sea que es una figura democráticamente constituida en presidente. Y ahí donde está la democracia, ahí está el apoyo de nuestros, en este caso, artistas. Los iracundos, nada artistas más. Artistas que son embajadores. Exactamente. Los iracundos que ya tuvieron un éxito. Los iracundos y la política hay que hilar muy fino porque ya tuvieron un exitazo con... Bucaram, Abdalá Bucaram, que fue fueron quienes les hicieron la cortina a el presidente y ganó y después fue destituido en salió otra que en helicóptero, salió preso de la presidencia y ahí estaban también los iracundos. Ahora con Fujimori. ¿Cómo se les escapó Menem? Hay que seguir. ¿Cómo se les escapó Menem? Lo que pasa es que está igual. Estos muchachos van más alto. Hay que ver que Menem en ese sentido la afilada. Con el mayor de los respetos. Claro, no. Sí, sí. Pero Fujimori está ya más alto. Exactamente. Sí, nada. Bueno, porque algunos locos le dicen autoritario. No. Esos son algunos locos que van a decir cualquier cosa de todo. Pero siempre de cualquier cosa que diga algo. El hecho de que el presidente termine y se vaya a otro país ya habla bien de él. El decir, bueno, yo ya hice... Me absolutamente el poder. Yo ya me hice... Dejo todo en sus manos. Ya hice todo lo que podía hacer, ahora me voy. Resuelvan. Y bueno, está, y después sí, la justicia, entre comillas, considera que es culpable. Quedan cabos sueltos. Pero ahí estuvieron los iracundos saludándolo, haciéndole un recital a capela. A capela, a capela. Se imagina, pero mire qué cosa más, qué gallardía, qué cosa para el orgullo de un artista que lo vayan a llevar a la cárcel a cantarle a un expresidente, nada más ni nada menos, y que le digan, usted es un artista que mi padre es fanático, porque lo llevó el hijo. Uh-huh. Y acá vienen los muchachos y van a cantar a capela. Y te canta, entonces, papá. Y el tipo que... Y todos los demás, el que canta, la lleva, es una papita. La parte de los coros también. Pero los otros músicos tienen que hacer las líneas. Exacto. Tum, tum, tum, tum, tum. Es una cosa para un artista... Espectacular. No, irse hasta allá a hacer eso. Lo único malo es que no hay registro de esto. De ¿por qué no de circulará? Esta ¿no habría algún guardia que lo grabe y lo suba con a la, un celular? Que lo suba a la red. Con un celular tendríamos que tener. ¿Qué iba a decir Carlos que lo veí con ganas de...? No. No, que eso requiere preparación también. El orquestar cada instrumento con la voz también. Eso les habrá llevado meses. No, pero ellos... No, eso está preparado. Sí, eso es un canto presidencial. Van a tocarle a un presidente. Ellos tienen hacen espectáculos de repente en un club. Claro. Pero llenos, aparte hacen todo el tiempo espectáculos. Pero de repente hacen un toque en el penal que van a ver al presidente. Claro, acá de repente la noche de la nostalgia. Uh-huh. Porque de repente no hay más remedio que esperar a eso para verlos en vivo. De repente ya falta poquito. Algo. Falta poquito. Se nos viene la noche de la nostalgia. Se nos viene la noche de la nostalgia. Estén atentos, amigos. O sea que en realidad, imagínense, Flavio, yo qué sé, los lugares donde pueden llegar a ir a tocar estos muchachos. Y también oportunidades. Y también van a tocar si es necesario. Y acá fuera de fronteras, hacen gira, le tocan a Fujimori y después vuelven para la noche de la nostalgia. Acá, totalmente. ¿Qué agenda? Amigos, un poco más de música y continuamos. Thank you. looking for water, looking, looking, I'm looking for water. Looking for water, looking, looking, I'm looking for water. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó la parte exterior de la red, ¿no? Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y en momentos que se desarrolla todo este bombardeo mediático en torno a las Olimpiadas, nuestro principal deporte y lo que podemos llamar deporte, el deporte espectáculo en Uruguay es el fútbol, y el fútbol está representado por una selección que está enfrentándose a otras potencias del fútbol a nivel sudamericano para conquistar un espacio en el Mundial. Es caprichoso que surjan rumores de problemas económicos con Tabárez en el preciso momento que se están dando las Olimpiadas, como que estamos siendo de repente distraídos por la propaganda de la Olimpiada y nos estamos olvidando de nuestro técnico de la selección nacional, que después va a ser quien convoque a todos los uruguayos, llegado el caso, atrás de un televisor para ver la gesta de esos gladiadores del fútbol que son la selección uruguaya, que si bien no gana siempre, siempre lo estamos siguiendo. Es que, es más, gana poco en realidad. Se toma el ganar, se lo toma con... Por eso cuando usted hablaba de competencia, yo en realidad acompaño su pensamiento, pero me la imagino a nivel de disyuntiva. Es una competencia en la que ciertas personas, que en realidad en ese sentido sí, no me atrevería porque no me gusta hablar de algo que no sé. Pero ciertas personas decidan más bien si ir o no ir al Mundial, más allá de los partidos. Sí, exacto. Usted que dice, claro, yo digo el... Porque en realidad los partidos se van a jugar, y no es que se vayan a jugar arreglados, ni mucho menos lo que yo estoy diciendo. Lo que no, yo no estoy diciendo simplemente es que si por ahí se llega a la conclusión, una vez más, que no es necesario clasificar para representar nuestra gloria a nivel futbolístico y recurrir años más adelante cuando se juegue la próxima... La próxima copa o la próxima eliminatoria o la otra, volver a hacer de repente mención a esa garra charrúa y esa suerte de sacar lo mejor en los momentos más difíciles, cuando en realidad fue hace mucho que pasó eso. Sí, yo en cierta medida acompaño lo que usted dice, pero yo voy al problema económico. La distracción económico de que justamente en pleno clima de Olimpiada quien conduce a los gladiadores se esté barajando el hecho de bajarle el sueldo. ¿Con qué seguridad un técnico puede trabajar en esas circunstancias? Es difícil, pero yo creo que en este caso el maestro Tabárez, de quien estamos hablando, tiene igual la certeza. Totalmente. Qué desafío para la Tabárez. Pero qué momento tremendo, difícil tremendo, para un hombre. Tremendo. Para un ser humano, porque ante todo es un maestro. Claro. Y un maestro en un país bareliano. Exactamente, eso no se pierde por más que uno esté desempeñando tareas de repente al frente de la selección uruguaya. Sigue siendo un maestro. El anillo de la abeja lo sigue calzando. Exactamente. Y yo creo igual que el maestro Tabárez, por ende, y por la tensión mística realmente que el fútbol despierta en nuestra sociedad, yo creo que no va a haber espectáculo que pueda distraer en realidad. Flavio, que opaque el momento que estamos viviendo, porque sí en lo que hace de repente a las bambalinas, sí en lo que hace el colorido, claro, al show business, uh-huh, claro, pero no a la esencia. Pero a la familia, al núcleo familiar, yo creo que el tipo va a seguir cascando a la mujer si se calienta por un partido. Le va a seguir revoleando el jopo al hijo si pierden el baby pool, como debe ser. Exacto, eso se va a mantener. Y eso, ese tipo, uh-huh, indudablemente está muy embebido y muy consustanciado con ese, lo que es la problemática que estamos viviendo con esta supuesta, esta amenaza, este fantasma de rebaja de sueldo al maestro Tavares. Para eso Monóculo, como corresponde, siempre pone manos a la obra. Nosotros... Es que es un nervio, es como que le toquen el nervio en una muela. Claro, porque ahí se está jugando con no solamente con el maestro Tavares y con su sueldo, sino con todo el país y con toda su gestión y con todo su proceso. Siempre es un proceso el de maestro Tavares. Nosotros ya tuvimos un proceso que fue maravilloso y ahora tenemos otro. El del fútbol es un proceso constante. Exactamente. No, como decimos, el proceso si está, si es un problema económico, les decimos, amigos, que estamos lanzando la kermés para septiembre y cuando pase un poco el frío. Aparte, cuando arranca la primavera, lo más lindo que hay es una kermés, que si lo logramos hacer, a mí personalmente, Flavio, se me ocurrió ahora en este momento y se lo quiero plantear, me parecería fantástico, uh-huh, hacerlo en la escuela donde yo estudié, que fue la escuela número 1 de España, el 18 de julio. ¡Upa, qué lindo! Y creo que justamente, mire, que hoy como veníamos, no sé si es de repente un sentimentalismo, porque como veníamos hablando del 18 de julio, de la principal avenida, y la escuela de España, antigua. Yo creo que Monóculo y el Uruguay se merecen una kermés en esa escuela. Yo creo que sí, porque... Además es la única que hay el 18 de julio. Claro. Claro, aparte con las características de edificio, que si en el interior lo conserva, se presta magníficamente porque es un patio central y que en su perímetro tiene ubicados los salones. Perfecto. Y ahí usted, porque incluso ahí se hacían kermeses, uh-huh, y eran un éxito. Porque usted de repente, si usted se acuerda de haber ido a alguna kermes, ¿usted se acuerda, por ejemplo, de la emoción de meter la mano en la caja donde estaba la gallinita hecha en papel crepé? La caja de zapato con un agujero móvil que usted no veía, y metía la mano y había un montón de huevos, uh-huh, hechos de repente de papelito, y sacaba la mano y había premios ahí adentro, y todos de una calidad. ¿Premios? Claro, sí. Imagínense lo que pueden ser los premios que Monóculo ofrezca. Exacto. Acostumbrados a la calidad de productos que solemos ofrecerles a todos. Se han hecho acreedores a lo largo. Los seguidores, digo, todos tienen algo en su casa, todos están, que lo usan gracias a nosotros. Exactamente. Estaremos trabajando en esta instancia, les avisaremos con tiempo si lo hacemos en la escuela, pero de todas formas es una buena idea la de la kermés. De la kermés en sí, exactamente. Vamos a un tema musical, amigos, y luego continuamos porque tenemos algunas otras informaciones que comentarles. ¿Cómo está? ¿Qué vio cómo está el hijo de Luis Hierro López, no? Está como loco. Virginia compliments, I'm heading out this weekend. No tummy aches or psychosomatic trends. What can I say, yo, my timing was off. I got lost in the thick of it, the defense was soft. Was all balance among your strange talents. Blinded by fatigue and let alone intrigue. Shattered the mystique, called out the feet. The best MCs that really act post-human. Now that's assuming that you already knew it though. Back at your bungalow, don't be so humble, yo. Come on, lady, you know I need a mending up. Demented, pent up, blue collar tough. But for a seamstress, sentences seamless. Dangling off the needle, just begging for a kiss. Now that's pathetic, a grown man out to get it. No need to get it twisted, hun, don't sweat it. It's not R&B, back to R&D. No time for tinkering, no patience for bickering. I'm out the door, the solid oak metaphor. Slam silent, the notion of dad violent. Jumbling wordplay, watching the tears decay. The less dead it, you'll keep it copacetic. My session is done, my Jimmy weighs a ton. A ride together, making this grown man sprung. Come on, what the fuck, love, karma. you need that. Loved ones giving feedback. One love karma. Did you need that? Loved ones giving feedback. On Thursday, got a little airplay. Rare A plus debut on a weekday. A gold star, good job on your report card. You need that, loved ones giving feedback. For Pete's sake, you let me digress. You know I'm always rambling in times of distress. I'm stressed out, melatonin, melodrama. No further questions, the defense, rest your honor. Best of the fam, especially your mama. You and me, you, come on, one love karma. Come on, one love karma. Come on, one love karma. Loved ones giving feedback. Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Continuamos, amigos, en Monóculo, y uno de los titulares que no, lamentablemente no subimos a la página, pero lo haremos después, y no lo dijimos en su momento, era la buena noticia de la licitación para montar plantas potabilizadoras en Marte, ya que el equipo de Monóculo trabajando en la NASA está en condiciones de aseverar que hay agua. Hay agua, se confirmó. Se sacaron, se extrajeron muestras, uh-huh. O sea, ya después vamos a empezar a procesar. Se chorrea el agua. El agua, usted todavía chorrearse así tanto no, porque parece que son como... chiquitos. Pero eso ya se va a procesar y lo vamos a traer, la idea. Nosotros ya tenemos estudiantes inclusive que han ganado proyectos en la NASA, cosa que es algo muy bueno. Y, o sea que estamos trabajando, vamos a decir, en equipo hace ya unos años. La NASA hace tiempo ya que cuenta con equipo uruguayo en sus filas. Y bueno, entonces parece que está la posibilidad de que una de las primeras muestritas de ese registro, claro, esa gotita. Los primeros chorritos. Van a quedar en casa. Los vamos a traer, los vamos a analizar, vamos a ver bien los componentes que tienen para en ese momento abrir la licitación a partir de saber cuáles son los productos que vamos a tener que procesar para transformarla en agua potable, uh-huh. Establecer los folios para que se presenten los diferentes interesados para montar las aguas potabilizadas, las plantas potabilizadoras allá. Algo, además, Flavio, que me parece que como parte en el mundo actual, somos uno de los países que están sobre cercanos o que tienen la posibilidad de estar, de tener acceso a cuencas acuíferas naturales, creo que se cae de Maduro que nos corresponde la misma situación en donde la humanidad llegue, porque Marte es un va a ser una conquista de la humanidad toda. Claro. Entonces digo, si vamos a hacer, vamos a por fin establecer ese paralelismo entre estos dos cuerpos, estos dos planetas, vamos a tener que establecer ese paralelismo también en lo que hace a... O sea que usted propone, ya lo ha hablado esto con la gente de la NASA, usted, Mario, el hecho de nosotros exigir la cuenca acuífera de Marte. Lo que pasa es que lo deriva mucho, Flavio, allá ocurre... Cuando usted llama por teléfono, por usted ejemplo. Usted llama y lo dice... Usted llama y le dice, hola, sí, llala a Mario. Llala a Mario, pero se calienta, porque no, para llegar a decirle a alguien, no le tenga el Mario, pasa a tres cuartos de hora digitando 1, 11, y de repente a veces digita 11 y cuando mete 1 le dispara el menú del 1, entonces tengo que meterlo más rápido, tuk tuk, y lo mismo, claro. Y entonces en eso ya no pudo, al final no pudo, no logré hablar con uno que era el que estaba ahí abajo, que era el que sé que pasó por ahí usando un teléfono en algún lugar que no sé si era un teléfono público, en definitiva que había instalado ahí. Y lo atendió y le atendió y le dije, pasame, derivame, a ver qué habla Mario. Y comunicamos. Claro, pasame con el quién es el capo ahí. Y ahí empezaron, bueno, para un minutito. Y otra vez lo mismo. Me dejaban colgando y a veces me salía como una línea. Una grabación. Como que se había cortado. Y ta. Vamos, pero igual yo creo que yo ya tengo, está todo pronto. O sea que usted ya tiene los pliegos hechos. Tiene los pliegos hechos. Bueno, sí, está todo hablado. Yo sabía que aparte, ojo, yo no hablé con el escribano. Claro, no. Le iba a decir, porque hubo profesionales que. Hubo algunos que no querían. No, el contador no quería evaluar. Había gente que no quería firmar. Yo no me meto con esto. Tuvimos dos problemas. Uno fue algunos que no querían firmar, y otros que con el tema de la aduana. Estaba medio comprometido momentáneamente. Prefería no firmar. Y claro, era difícil hacerle llegar los papeles. Exacto. Amigos, estén atentos, nosotros estamos trabajando en el manto acuífero de Marte. ¿Le interesa el proyecto? Pero por favor, Mario, además, si tomamos en cuenta que las próximas guerras van a ser por agua, imagínense. Si perdemos, nos vamos para Marte y nos chupamos el agua allá. Vamos a quedar como los Simonqui, vamos a hacer. Yo me imagino en el 2054, por ejemplo. Simonqui. Se fue lejos. No, me fui lejos. Se fue. Qué capa. ¿Sí? ¿Usted le gusta la ciencia ficción? Sí. Un apasionado. Se nota. Un Julio Verne. Amigos, música y ya volvemos. Las estrellas de la radio tienen gustos muy exclusivos y siempre eligen lo mejor. Por eso, Warren Cucurulo eligió el nuevo jabón Monóculo. Sí, el trabajo periodístico me exige muchísimo a diario. Pero con muchas horas de ejercicio logro superar los obstáculos sin obtener en absoluto la noticia. Al llegar a mi hogar, mi higiene personal la dejo en manos de jabón Monóculo, único con aceite de ricino. Su inconfundible aroma a bacalao me brinda la protección que necesito durante todo el día. Vuela como las estrellas del éter. Use el nuevo jabón Monóculo con aceite de ricino. ¡Mmm! ¡Qué suavidad! Continuamos, amigos, y corregimos la información que decíamos hace minutos sobre el hijo de Luis Hierro López. No es el hijo de Luis Hierro López, sino el hijo adoptivo de Hugo Fernández Feingold, a quien nos da una tranquilidad. Sí, no. Forma, ¿no? A quien le cerraron las fronteras por estafador en nuestro país, ya que él fingía pertenecer a staff de la embajada de Estados Unidos, y los investigadores de delitos económicos están tras los pasos de Néstor Fabián Fernández Rena, hijo adoptivo del ex vicepresidente, ministro y embajador en Estados Unidos, Hugo Fernández Feingold. Este joven tiene 3 antecedentes penales, 2 por estafa y 1 por lesiones, y recuperó la libertad en 2007. No pierde tiempo, ¿no? No, igual es lo que pasa. Al momento, 4 personas denunciaron que Fernández decía ser funcionario de la embajada de Estados Unidos y ofrecía el trámite por visas para ese país, por el cual pedía entre $2,000 y $13,000. Los investigadores lo buscan intensamente, aunque no descartan que ya esté afuera del país. Hay que decir que nosotros no tenemos nada que ver con Fernández. Nuestro es otra cosa. Las visas no hay que pagarlas. No. Iniciar el trámite. Solo gastos administrativos. No, absolutamente. Es otra cosa. O sea que no te deslindamos toda la responsabilidad. Es y otra administración. Es otra cosa. No tenemos nada que ver en el caso nuestro. Es otra cosa. No tenemos nada que ver con esto. Aparte de los gastos administrativos, jamás llegaron a esa cifra. Y tampoco fueron 2.000 los más baratos. Por eso. Porque es imposible. ¿2.000? Si ustedes le piden $2,000, lo están robando. Lo están robando porque no alcanza eso. No alcanza. Algo le va a faltar. Algo lo están engañando. Amigos, otra de las noticias, y acá en este caso me parece que la noticia que tengo que introducir yo, porque usted, Mario, terminó muy mal con un argentino. En estos días vino el señor, tengo acá el nombre, Mario, no sé si usted se acuerda o está tan caliente Rosendo Fraga. Me lo dice, se calienta. Rosendo Fraga. No me haga eso, Flavio, no me haga eso, que es domingo. Un economista que vino a nuestro país y dentro de las cosas que dijo que bueno, que Uruguay Uruguay actualmente estaba exportando más carne que la República Argentina a raíz de los conflictos que tiene Argentina internamente, que le impiden, está como en un trancado. Nada que ver cómo la economía uruguaya, que fluye. Más bien. Fluye. Vamos. Pero bueno, él decía eso, decía que estamos aprovechando, tenemos una oportunidad histórica para aprovechar este momento para beneficio, pero todo eso muy bien, porque no, además nosotros, ¿qué de nuevo nos iba a decir a nosotros? Sí, decía muy bien, está bárbaro, me sentí contento porque bueno, está, se dieron cuenta, bien. Pero hasta ahí no me descubría nada. Exactamente, es lo que nosotros venimos diciendo hace un buen tiempo. A mí me llama la atención cuánta plata se gasta de repente para traer a uno de estos que venga a decir cosas que nosotros ya sabemos. Y dígame una cosa. Y Rosendo, además el nombre. Nombre no era lo mejor. No suena creíble, no suena científico. Rosendo, no es serio. Y Rosendo decía esas cosas, pero dijo otra cosa. Dijo otra cosa. Que la dijo muy rapidito y todo. Sí, la pretendió. ¿Sabes lo que pasa? Que hay gente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Mario? Porque ahí estaba Mario muriendo. Y lo que pasa es que es lo siguiente: hay gente que usted viene y la mira y le dice las cosas en la cara y se la aguanta. Y se queda y lo mira y lo sigue mirando y le dice: sí, esto. Pero hay gente que a veces le dice las cosas más hirientes y se las tira en el medio de un montón de aparentes elogios y en un florero. Usted le crea un cielo de nubes que lo sostienen y de repente le mata. Entonces, este señor, en el medio de todo eso que él lo decía, pero una conferencia, en un tono de decirlo, había muchos periodistas y público en general también. Y lo decía en tono de que él había, como politólogo, había llegado a esa conclusión, algo que nosotros, como politólogos, lo habíamos llegado hace años. Pero bueno, lo dice, y en un momento de repente dice: bueno, entonces, dada la situación complicada social, sociopolítica que vive la República Argentina y el bienestar que vive en este momento Brasil, Uruguay como país chico debe aprovechar. País chico. ¿Y ahí? Ahí le apagué el grabador y le mandé un viandazo que. ¿Le pegó? No. No, porque me contuvieron inmediatamente. Había una señora adelante que estaba comiendo un caramelo. No podía pasar y yo la embestí y no había manera. Era que se salvó, Rosel. Se salvó. Pero siguió hablando y eso no salió en la cámara. Claro, ¿cómo esas cosas nosotros y no prestamos? Nada. Nadie hizo nada. El uruguayo se pasa de bueno. A veces pasamos por tontos, creo yo. En el concierto de la internacional argentina, esto que dicen, no, porque Buenos Aires vive otro ritmo. Sí. En esto de la velocidad. Claro, tembló un barullo. Claro, y queda como, uno queda como, ahí va, como que queda un lento, porque en realidad fue el único que hice algo, que intenté. Increíble. Viene invitado y nos dice país chico. Y debió cobrar un dinero. Y debe cobrar algún dinero. Bueno. Música, amigos. Volvemos. La esperanza es algo que no comparto. Y tal vez sea por la ideología que tengo. Pero no juzgo ni estoy en contra de los que la predican ni de los que la necesitan. Mentir en nombre del amor no es malo, porque tal vez eso retrase la tecnología de alguna forma. Que el sol esté contigo, Carl, Carl, Carl. Si cada uno de nosotros no anhelara lo que tiene el otro, existiría la violencia. No existiría el odio. Si cada uno de nosotros se ganara la vida con esfuerzo y trabajo, no existiría la vergüenza que tus hijos se llamen vago. Si me dejaran plantar lo que quisiera en mi pedazo de tierra, yo me iría preso por fumar de esta hierba. Y si cada uno de nosotros no molestara a que tiene al lado, habría tanta policía y yo no estaría armado. Tengo un secreto que quiero compartir. Que alguien mirándome a los ojos me dijo una vez: el ser humano está condenado a ser feliz. El ser humano está condenado a ser feliz. Y nadie lo podrá parar. Ya nada lo podrá parar. Tengo un secreto que quiero compartir. Que alguien mirándome a los ojos me dijo una vez: el ser humano está condenado a ser feliz. El ser humano está condenado a ser feliz. Nada lo podrá parar. Nada lo podrá parar. Nada lo podrá parar. Nada lo podrá parar. El ser humano está condenado a ser feliz. El ser humano está condenado a ser feliz. Nada lo podrá parar. Nada lo podrá parar. Nada lo podrá parar. lo podrá parar. ¿Y cómo sigue todo esto, Carl? Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones: maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico monóculo, el papel de las tres generaciones, en venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. ¡El que tiene el monóculo! Amigos, llegamos a los últimos minutos de Monóculo. Tendríamos que hacer el último corte este con música y hacer como vio que hacen algunos programas que vuelven del último corte y, hacen, y saludan y se van. Sí, sí, y hacen un reclame aparte. Y, qué bueno eso. Qué buena idea, ¿eh? Secusé, por ejemplo. Secusé. Es el fruto de la edición uruguaya. Claro, las manos mágicas. Eso es un detalle, eso es un detalle que hay que tener en cuenta. Cómo el minuto... ¿Cómo se maneja el minuto, no? La diferencia entre el país que produce el programa, por ejemplo, que con cuatro segunditos de publicidad lo sostiene, claro, y no sí. El que compra el programa hecho, que se le hace mucho más caro, y que nos están vendiendo los programas mucho más caros de lo que valen. Claro, y aparte usted se da cuenta la alteración que provoca en el producto, que está pensado para tener cierto ritmo, que después, por suerte, es enriquecido aquí. Exactamente, acá gana con velocidad estándar. Claro, acá de repente también, Carlos hacía referencia a CQC, también TV registrada y Zapping también lo hace. También. Un corte chiquito y volvemos. Y acá es larguito. Y acá es largo. No, y aparte acá es largo, cuando vuelve a los títulos. El cierre, es verdad. Ese cierre. Usted lo tiene 10 minutos más ahí. Y el cielo. Exactamente. Vamos a empezar a hacer eso dentro de muy poco tiempo. Amigos, nos vamos a estar reencontrando con ustedes el próximo domingo, sin duda alguna, aquí en www.monóculo.com. Y después esperemos el próximo domingo ya o antes en la página, apenas tengamos la confirmación del día de inicio de Monóculo en AM Libre. Lo informaremos y después, bueno, vamos a hacer la edición de lunes a viernes y la dominical, bueno, van a tener que... Y ahí habrá que ver. Ver qué se hace. Habrá que ver. Amigos, Carlos De Facio estuvo en los controles, le agradecemos, ustedes estuvieron ahí. Nosotros nos mantenemos en contacto. Desde yo los saludo, saludo a usted, Mario. Un saludo muy grande a todos y bueno, nos vemos con las novedades que surjan. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.